tema, ¿cuál es la importancia de regular la concentración de medios desde una perspectiva no económica? Bueno, es que si lo limitamos a la economía consagra la concentración, las dinámicas de mercado, ya tenemos una vasta experiencia de más de 80 años donde las dinámicas de mercado lo único que generan es mayor concentración y la única manera de romper esa dinámica es con política pública, digamos. Y esto yo creo que un poco era tu pregunta antes en la mesa, digamos... Incluso hoy vemos esto, o sea, nosotros pensamos mucho tiempo que era un problema de oferta, o sea, no había oferta suficiente. La irrupción de la digitalización, el abaratamiento de los costos de producción nos ha mostrado que hoy tenemos una enorme oferta de contenidos y sin embargo la concentración es muy fuerte porque están controladas las vías de distribución, ¿no? Los grandes canales de distribución y de selección de materiales comunicacionales siguen siendo los grandes medios. Yo no sé si dentro de 40, 50 años, hoy se habla mucho de que, por ejemplo, los jóvenes no miran ya más televisión y que están accediendo a través de otras tecnologías. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es a qué medio finalmente llegan esos jóvenes. Aunque yo acceda por Facebook, aunque yo acceda por el Twitter, finalmente hay un mainstream de la cultura que es el que sigue circulando a través de los grandes medios y a través de los grandes formadores de opinión. O sea, esto nos obliga a nosotros como teóricos a replantearnos la idea de si es un problema de oferta o si es un problema del control de los canales de distribución. Hoy, en alguna medida, hemos relativizado el poder de la oferta y estamos repensándolo más en el control de los canales de distribución. ¿Y cuál sería la importancia de los medios de comunicación comunitaria en un escenario de concentración? Bueno, yo creo que es fundamental por dos cuestiones. Uno, por el vínculo que se establece entre medios de comunicación y ciudadanía, digamos. O sea, refleja preocupaciones y cuestiones que los medios comerciales no están en condiciones de hacer. Y por otra parte, porque promueven, sin duda, una agenda informativa, una agenda cultural, una agenda musical, si se quiere, totalmente diversa. Ahí es, digamos, donde se ejerce un verdadero pluralismo. El gran problema que siempre tienen estos medios comunitarios es su escasa capacidad económica, y ahí de nuevo, ¿no? O sea, una opción es que los estados puedan promover. En ese sentido, la experiencia argentina, digamos, probablemente lo más rescatable de lo que ocurrió en Argentina en los últimos años haya sido el enorme apoyo por parte económico que han tenido por parte del Estado las radios comunitarias, y esto es una cuestión que les ha permitido tanto la renovación de sus equipos y de su infraestructura como también la producción de nuevos contenidos, y esto creo que ha sido algo positivo. Muchas gracias.